obsesión por ti, baby. No me hagas seguir, no aguanto este ritmo igual que tú no aguantas el de mi raga, raga, raga. Haga lo que hago, estoy pensando en ti. Mire donde mire, te veo allí. No sé ni cuándo hablar, ni cuándo callar. Si beso la boca cuando me toca, haz que se me cierre, dame un beso, bésame. Solo vivo por eso, con tus besos yo seré raga, un fin de peso. Si tú me faltas, si tú no estás, descenso directo, no sé hacia dónde tirar. Ni mirar, ni cómo rimar, ni nada, nena. Por ti cruzaré cualquier inmenso mar. Es más, incluso me llegaría a armar. Por ella soy como una marioneta, neta, neta. Es una te revienta, te entra. Raga, raga, raga, raga, style. Todo lo demás mejor ahora lo olvidáis. Ahora déjate de penas y únete a la fiesta, fiesta, fiesta. Pues a la que te hace disfrutar. Es más, botas sin parar el dancehall. Tus tres minutos están en zona VIP. Prepárese para bailar con este Raga Muffin MC. Es lo que hay, hay, el Davo está aquí. Bien morena, lo tuyo nena, buena pareja, y es que cualquiera conmigo se desmelena. Ay, ay, ay, qué pena, lo siento por las demás. Muévete como si no pudieras parar. Óyeme, óyeme, quédate cerca de mí. Porque si tú no estás, siento que todos los males me pueden atacar. Mi musa, una diosa, bien inigualable, sin igual. Todo en ti es incomparable con cualquier otra. Y ahora la primera, muévete. Mueve tus caderas, menea tu cintura, tu cuerpo es pura dinamita, mitad, mitad. Escucha, señorita, me trae loco, loco, crazy. Así que, please, baby, ten piedad de mí. Como está la rubia, algo por ahí. A tu lado de belleza nadie ha conseguido llegar. Tu cuerpo me hace soñar con más, más, más. Cada cosa en su lugar, tuyo en tu queo, veo, veo, veo que será una buena noche hoy. Derroche leche, yo no sé tú qué crees. Haré lo que quieras, ya lo sabes, si está objetivo meterme en tu interior. No sé, es tu juguete, ahora déjalo, si no yo me sentiría perdedor. El dinero no me ha dado pa' más, no te puedo servir licor. Pero tengo prisa, ganas de juerga, juerga, juerga. Va a estar en la cama y en cualquier otro lugar. Desconecta el móvil, lo bueno va a empezar.